Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva, La Rinoterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bueno, seguimos acá en este Enredando las Mañanas y como bien lo anunciamos, vamos directo a hablar con Luz Gómez sobre esta expectativa que hay ante los alegatos que hoy a las 14 van a escuchar. Uh-huh. Buenos días, Luz. Buenos días. ¿Cómo te va? Bueno, si bien nosotros hemos seguido el caso y conocemos, contanos un poquito cómo están hoy y cómo se sienten ante este momento. Y la verdad con una incertidumbre de no saber qué va a pasar ahora, pero con la fuerza y la esperanza de que todo fue bien en estos tres días de juicio, porque la verdad que quedaron expuestas todas las falencias que están en la causa. Uh-huh. Así que eso nos queda más tranquilo, más allá de cuál sea la resolución de los jueces, nos queda tranquilo de que se dio todo y en el debate quedó expuesto, como te decía recién, todas las irregularidades y la falencia que hay dentro de la causa. Claro, bueno, recordémosle a los oyentes que ustedes en diciembre de 2011 irrumpió la policía en la casa de ustedes acusándolos de un crimen en un lugar donde nunca habían estado directamente, ¿no? Sí, sí, exactamente. Que no sabíamos ni cómo llegar a ese lugar porque nunca habíamos ido por esos lugares, digamos. Claro. A ver, esto de, como bien vos lo decís, estos hechos se han corroborado en muchísimos momentos, que es todo mentira, que no es así, que ustedes no son los responsables. Digamos, un caminar de varios años de ustedes, primero en la, detenidos y luego libres de alguna manera sin poder tener una resolución. Sí, sí, esto fue ahora el 21 de diciembre, se cumplen 3 años. A nosotros nos llevan de nuestra casa y nos acusan de este homicidio. Y a partir de ahí empieza toda la pesadilla. Lamentablemente tuvimos mala suerte y también ignorancia al tema, ¿no? Mm. A no saber cómo manejarnos, y tanto la fiscalía, el juzgado y los propios abogados que teníamos en ese entonces nos estafaron y nos mentían, hasta la misma policía. Y nosotros dejamos pasar un año pensando y confiando y colaborando con la justicia. Pero no pasaba nada y lo único que hacían era, no bajaron la preventiva, a Diego lo mandaron a un penal, yo seguía con arresto domiciliario. Entonces ese año fue el peor de todos. Después, gracias también a la fortaleza de mi mamá, que salió a buscar ayuda, eso fue muy importante para nosotros, porque Diego y yo no podíamos salir. Y mi mamá, junto a mi hermana, es la que van a buscar ayuda y son escuchadas por organizaciones sociales, por derechos humanos, y ellas le dan las herramientas para poder luchar y pedirnos y defendernos, digamos. Uh-huh. Ahí es donde nos conocemos a Eduardo Suárez. Claro. Que es el que consigue las tres cosas fundamentales que hoy están en la causa, que los otros abogados, porque la fiscalía le decía que no servían, se quedaban con eso. Estoy hablando de la sangre que se encontró en el lugar, que fueron contejadas después de un año, justamente porque el abogado Suárez los pide. Uh-huh. La cual da negativo para nosotros, que no es ni de Diego ni la mía. Uh-huh. Ni tampoco de la persona que ha fallecido. Y también el tema de una llamada que hicimos ese día junto a Diego, a Mendoza, que también decían que no era una prueba contundente, pero nosotros, como te digo, no sabíamos nada de todo esto y hacíamos caso a los abogados anteriores. También está el tema de los testigos, también que no lo hicieron llamar ni nada porque decían que no era contundente. Bueno, todo esto lo pudo conseguir Eduardo Suárez después de un año, que es el que consigue también en su momento el arresto domiciliario para Diego. Y luego la excarcelación que la jueza pide, después de todo ese año de lucha, de movilizaciones, de corte ahí en Morón, la jueza garantía nos escucha y ella nos da la excarcelación y pide el sobrecimiento. Pero Matías Rapaz, el fiscal que lleva esta instrucción, apela, esto va a la Cámara y la Cámara le da lugar al fiscal, y es por eso que hoy estamos enfrentando un juicio. Pero traté de resumir más o menos. Sí, está perfecto. Imagínate que son 3 años de sufrimiento y dolor, y pero con la fuerza, como te digo, hasta el día de hoy llegar y seguir gritando la verdad, que con eso no creo que puedan. Sí, claro. Hoy son alegatos. Sí. Hoy están, la semana pasada fueron lunes, martes y miércoles de testigos, claro, tanto de la defensa como de la fiscalía, y hoy son los alegatos de la fiscalía y de la defensa. No sé si habrá lugar para una resolución. Claro. Probablemente, si el fiscal no acusa, posiblemente hoy se termine todo. Claro, pero sería un milagro. Claro, ¿el fiscal sigue siendo Matías Rapazzo? No. Claro. Está ahora el fiscal Barone. Pero por lo que se pudo ver en el juicio, pareciera que estaba ahí era Rapazzo, porque la verdad que todo lo que está en la causa es lo que hizo en el juicio ahora, tratar de ver la manera de responsabilizarlo a nosotros. Claro. Pero por suerte, como te decía, en el juicio quedó plasmado todas las irregularidades que hubo, y eso nos deja tranquilos, más allá de cuál sea la resolución. Exactamente. Bueno, nosotros, los distintos medios que componen la Red Nacional de Medios Alternativos, vinimos acompañando a tu mamá, en fin, toda la situación. En estas semanas también estuvimos acompañando el juicio desde las distintas instancias de Enredando las Mañanas, saliera desde donde saliera, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir acompañándote y vamos a seguir acompañándolos, mejor dicho, hasta escuchar la sentencia, que es, me parece, que lo que todos estamos esperando, ¿verdad? Sí, eso justamente también eso ayudó también a la causa, el tema de los medios alternativos y los medios de comunicación, que eso también hace que, lamentablemente, que la justicia se maneje así también, que tenga que salir uno en un medio, una tele, para ser escuchado también. Claro. Pero realmente es agradecerle por el acompañamiento que hicieron de un principio y hasta ahora, que sin ayuda es un granito de todos logramos esto. Exacto. Bueno, no, en realidad es para eso estamos, no es por otra cosa. Ojalá hoy tengamos la sentencia también y puedan comenzar de nuevo a transitar una vida con toda la normalidad que se merecen. Ojalá. Ojalá todo vuelva a ser como antes. Exacto. Bueno, mucha fuerza. Listo, gracias. Un abrazo. Allí, Luz Gómez, entonces, con la incertidumbre todavía. Ni siquiera sabemos si hoy será la sentencia. Claro, uno considera que habiendo tantas pruebas de que ellos no son, no habría otra cosa que decir realmente, es la sentencia y quedan libres de toda acusación, ¿no? Pero como lo dijo Luz recién, no parece que la gente de la fiscalía esté, Matías Rapazzo o no, allí presente, no parece que la gente de la fiscalía pueda ceder, ¿no? Sigue empecinada en lo que armó. Tal vez incluso uno tendría que después consultarlo con el Negro Suárez, ¿no? Porque tal vez sea para una suerte de autoprotección también, ¿no? Digo, lo que están llevando adelante con tanta obstinación. Exacto. ¿No? Bueno, vamos a un tema musical. Vamos a un tema. Antes de irnos a Neuquén. ¿Qué le parece?